Hola, buenas. Bienvenidos a Briconáutica Online, el portal de podcast, en este caso, donde vamos a poder hablar de todo lo relacionado en el mundo de la náutica. En esta ocasión yo quiero hacer eco de todo lo que puede estar ocurriendo y va a ocurrir dentro de uno o del otro. Bueno, ante todo quiero recordaros que podéis suscribir en palmayachai.com. Allí encontraréis un formulario donde podéis suscribiros al blog y allí podréis recibir todas las novedades de todo lo que está ocurriendo en el portal, para aquí, para allá, bla, bla, bla. ¿Ok? Vale. Bueno, vamos a tratar el tema de hoy. El tema de hoy va a ir relacionado con el tema de cómo vamos a mantener nuestra cubierta de teca. Sabemos que la pintura es una de las partes más caras de nuestro barco, pero la cubierta lo es mucho más. Por lo tanto, os voy a dar unos breves consejos para que podáis coger y tomar nota de lo que es lo mejor para nuestro barco. Para empezar, la limpieza. La limpieza del mismo tiene que ser algo bastante claramente, sin utilizar ningún tipo de aditivo, ácidos o demás. Simplemente un cepillo para baldear con un pelo que sea blando, y lo que debemos hacer es, a la hora de baldear, utilizar agua de mar generalmente, y una vez al mes diluimos un litro de lo que sería vinagre con un cubo de agua, y ahí es donde vamos a utilizarlo para poder hacer lo que sería la limpieza purificadora de lo que sería la superficie de la cubierta, ¿de acuerdo? Con todo esto, lo que tenemos que tener muy claro es que los cepillos tienen que ser blandos. Tenemos que darle transversal, y esta limpieza transversal tiene que estar siempre homogénea. En cuanto veamos que la veta de nuestra cubierta empieza a marcarse más de la cuenta, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer: empezar a pensar en un segundo mantenimiento. Ese segundo mantenimiento hablaremos en el próximo capítulo. Recordaros, si tenéis algún tipo de pregunta, podéis dejarme un comentario en mi página web, allí donde hay comentarios, podéis directamente os ponéis en contacto conmigo y yo me pondré y responderé todas las preguntas. ¿Vale? No olvidéis suscribiros, y si queréis marcar con 5 estrellas en iTunes este podcast, pues me vais a hacer un gran favor. Venga, hasta luego. Adiós.